¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos en vivo en Safari a través del 90.5 de FM. Los saludamos desde Xalapa, Veracruz. Aprovechamos para mandar un saludo a toda la gente que alcanza a escuchar la frecuencia de FM, especialmente a la gente en el puerto de Veracruz, Boca del Río, que se han estado reportando esta semana y que nos han preguntado cuándo regresamos a la Tarazana. Bueno, ahí es cosa de torcerle el brazo al maestro Morán para regresar a pinchar discos por allá. Alberto Platas, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy contentos de compartir mucha música en formato original, estar transmitiendo completamente en vivo, el maestro Joel Bonilla en los controles y tenemos una invitada de mega lujo. Sí, ya, de una vez, no nos vamos a esperar a la segunda canción. Preséntala, Platas, como debe ser. Ya no, que dijiste pues, que es mega lujo. Pues una cantante guitarrista, compone sus propias canciones, las arregla, también ha incursionado en el reggae, ha incursionado en el mundo de la balada hip hop, de toda esta nueva onda. Y sobre todo que ha estado trabajando de manera solista últimamente también. Y de esta faceta, bueno, aparte de toda su trayectoria, queremos charlar con ella. Gaby Moncayo. Buenas noches, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy, muy agradecida de estar acá y pues contenta de estar presentando este proyecto aquí en su programa. Ya tenía un rato que no nos veíamos por acá. Sí, hace rato que no nos veíamos. Desde alguna vez, ¿no? Que hicimos un programa en vivo en conjunto cuando teníamos un proyecto en directo con RTV, si no estoy mal, ¿no? Sí, allá nos encontramos. Sí, es cierto. ¿Y qué ha pasado de ese tiempo a este? Más allá de que vamos a hablar de tu presentación este fin de semana en el Caos. ¿Cómo va el trabajo solista? Pues chido, ahí la llevamos. Yo creo que justamente este concierto es también como un poco significativo para mí porque estoy como celebrando que llevo 2 años en este rollo de estar solita, sin una banda atrás, y pues no ha sido fácil, pero ahí va, y creo que pues pronto vamos a ver material también para eso les vengo a platicar un poquito. Muy bien, pues en lo que platicamos de eso, ¿con qué abrimos el día de hoy, Platas? Abrimos con el primer sencillo de El Águilas y Cobras de esta banda de Texas, de Austin, para ser exactos, Brownout. Esta participación que tenían en el estudio del señor Adrián Quesada. Posteriormente se fusionan con otros miembros de la movida de Austin, el grupo Fantasma. Y en su primera nominación al Grammy lo ganaron. Lo ganaron, sí. Impresionante, dijera el señor Sage. Pero bueno, muy merecida nominación. Toda una revelación. En comparación de Brownout, que cambió el tipo de sonido y ahora lamentablemente es una banda de tributos. De tributos a Black Sabbath en funk. Muy, muy raro, ¿no? Debe estar súper raro. Sí. Pero también son músicos muy versátiles, ¿no? Están como en muchísimos proyectos al mismo tiempo. No solamente es como estas versiones de tributos y eso, también están generando algunos música original, ¿no? Sí, pero como banda ya el se llama Brown Sabbath. Sí. Que además es el camino que muchos músicos que empezaron como haciendo una reversión del Afrobeat al principio de los años 2000 están cayendo mucho en esto, ¿no? Y sobre todo las bandas que estuvieron muy influenciadas por toda esta movida de Austin, de los principios de los años 2000, de Perna, de Quesada, de todo lo que surgió después. Sí, sobre todo en ese tipo de sonido se logró mucho por el ejercicio que tenían constante los músicos con sus estudios, con su escena local, pero independientemente de todas las escenas que estaban de moda, ellos empezaban a reversionar sus canciones que les gustaban. Entonces surge eso, cosa muy diferente. Por ejemplo, platicábamos de este disco de Águilas y Cobra. Es sumamente funk. Es como si Salsoul hubiera se hubiera establecido en Tijuana, vaya. Ese tipo de sonido. Lamentablemente la banda, y se notó en las ventas, se notó en las fechas, en las giras, ya no tuvo el impacto que tuvo en su primero y segundo disco. El primer disco homenaje, estamos hablando del 2006 para ser exactos, y Águilas y Cobra del 2009, ya fue totalmente diferente los posteriores. Ya cuando empiezan, se une nuevos miembros con otros sonidos, con un sentido más purista y otros con un sentido más de la tecnología, entonces se siente como van marchando diferente cada uno, ¿no? Buenos discos, pero ya la propuesta original y el impacto de los primeros dos se perdió totalmente. Sí, Águilas y Cobras es el disco, ¿no? Es correcto, así, maestro. Totalmente. Y bueno, de toda la influencia que surgió en el sur de Estados Unidos con toda la música latinoamericana, específicamente con influencia mexicana, como esta serie de fusiones que se dieron a principios de los 2000, pues todo tiene alguna referencia anterior, ¿no? Y unas décadas atrás el cantante Freddie Fender ya había hecho alguna incursión en esta música, principalmente en la música country, en el soul y en el rock y en la psicodelia, desde luego. Sí, él fue sumamente versátil. Tenían esa característica que distingue a los músicos que estaban en el sello Arjuli, en el sello Colonial, en el sello Discos Dominante. Todos ellos tocaban absolutamente de todo. O sea, sí, podemos hablar de Toasty, de la banda de Lalo Guerrero, el mismo Lalo Guerrero. El propio todos, Lalo Guerrero, exactamente. Sí, sí, sí. Ellos tenían esa capacidad de ejecución, de hacer sus canciones. Bueno, esta va a ser... Incluso Freddie Fender tiene Bugalú. Tiene un Bugalú que se llama Bugalú de Monterrey. Sí, ¿no? Que es de la versión... ya la pinchamos en Safari, la versión del Rancho Grande, que empieza como una polca tradicional y a la mitad parece que está Willie Nelson con él. Claro, sí, totalmente. Sí, totalmente, claro. Freddie Fender fue esta bandera del country, pues de ascendencia mexicana en Estados Unidos, pero que coqueteó con el rhythm and blues, con el bolero, con el soul, con el funk, con el rock. Vamos a escuchar a Freddie Fender con los hermanos Ayala. Lágrimas Negras, y es un soul tropical. Regresamos a Safari por el 90.5 de FM a platicar también con nuestra invitada del día de hoy. Aunque tú me has echado al abandono, aunque ya se han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo incómodo, Safari, expedición musical de los sentidos. Y aprovechamos para mandarle un saludo, un abrazo y una felicitación a Leo Duty Dancehall Club, alias DJ Warren. Sí, un abrazo para y Leo. Y sobre todo... Sí, Inadi Place. Deberíamos ir a felicitarlo saliendo de Safari. Sí, también hablando de felicitaciones, queremos felicitar a todos los músicos, ya que sin ellos claro. No existiría toda esta emoción, este placer, esta pasión que nos da la música en vivo, la música grabada, y sin la música grabada, pues no existiría Safari. Claro, y hablando de música, pues felicitar a Gaby. Gracias, y muchachos. Cuéntanos sobre esta presentación el sábado. Pues bueno, va a ser una presentación de mi música, de Gabriela Moncayo como tal. Y vamos a tener como un pequeño performance de ilustración al mismo tiempo que va a estar el concierto de una chica muy talentosa, jalapeña, y muy joven además, que se llama Sofía Perusquía. Y pues esa va a ser básicamente la tirada de ese día. Y también tenemos un par de sorpresillas por ahí. A ver, una sorpresilla de un video que está por salir. Y pues ese va a ser la primicia. Y bien, nada más. Bien. Al final, más allá del concierto con esta obra que se va a estar realizando en vivo, va a haber una dinámica para regalarla, ¿no? Así es, sí, claro. Con la compra, en la compra del boleto, o sea, ustedes están adquiriendo como el derecho a que la obra que se cree en ese momento pueda ser de ustedes, ¿no? Vamos a hacer como una pequeña rifa al final, algo así como un sorteo, para que se quede alguien con lo que Sofía plasma del concierto ese día. Bien. ¿Cuál es el costo de la entrada y dónde va a ser el concierto? El concierto va a ser en el Foro Caos. Ya saben, en Barragán, esquina Morelos. Uh-huh. Y va a tener un costo de $100. Pues pueden adquirir sus boletos en internet, en una dirección que se llama Eventbrite. Ajá. Y pues si ponen ahí, o sea, entran a Eventbrite y ponen Gabriela Moncayo en Caos, sale y ya, pueden adquirirlos ahí. ¿Con qué nos vas a degustar, Gaby, ese día? ¿Va a haber canciones originales? ¿Va a haber alguna reversión de tu banda, de Guacamole? Pues van a haber varias cositas, sí. De hecho, sí, van a haber varias cositas. La mayoría de música va a ser de mi música, ¿no? Pero sí va a haber unas reversiones por ahí de Mal de Ojo. Justo eso te iba a preguntar al público que nos escucha. Gaby Moncayo tocaba en esa mítica banda de reggae de los inicios de la época del reggae en Jalapa. Esas tocadas que se daban en la mítica Casa Madre. Todos esos eventos. Buenísimas. Ella, junto con el Dr. Oscar, eran los cantantes de la banda Mal de Ojo. Así es. No se lo pueden perder si quieren recordar alguno de esos temas. Seguramente Gaby tocará uno en su evento. Tengo ahí un... Y sí, te digo, va a ser como retomar un poco desde lo que ha... Pues de lo que ha acontecido durante mi estancia musical, finalizando con mis composiciones, ¿no? O sea, al final... Todo eso me ha permeado, ¿no? Y es como algo que se me hace bonito como plasmarlo en ese concierto. Que además no es poco, ¿no? O sea, la verdad es que no es poco. Es como un recorrido musical amplio, vasto. Y yo creo que lo más interesante en tu caso, desde mi perspectiva, es lo diverso que puede llegar a ser tu trabajo. Justamente, sí, justamente eso. Y también estoy tratando como de retomar eso en mis composiciones, ¿no? O sea, no por ahora, o sea, para esta, digamos, esta etapa de Gabriela Moncayo, no quiero como clavarme a ser solo un género, ¿no? O sea, porque al final pues he estado en esto, pues más bien como la música, ¿no? No es como en un solo género, claro. Y de alguna manera todos han logrado dejarme algo chido como para tener ideas de componer y demás, así como es, hacer rolitas nuevas. ¿Te parece? Vamos a escuchar un poco de música y después le preguntamos qué viene. Bien, pues vamos a continuar con más música, un dubplate de este cantante jamaiquino, Luciano. Justamente él sale a debuta en los 90s, en la época del auge, todo el apogeo del dancehall, pero él retoma la estética y el sonido de los 60s y los 70s con el roots reggae. Uh-huh. Y eso lo hace que volteen los sellos discográficos a ver este señor. Le apodaron El Mensajero, y esta es una participación que él hizo ya entrado los 2000. Vamos con Luciano. Venga. And strife, grief and terror and tongues of hate. This I know will soon abate, for I have seen the land of my father in a vision. From the hills of captivity's plains, yes, I'm the seed of a righteous one. Has come to declare for I this land, for my brothers and my sisters, and my brethren in the yoke of oppression, for the child who only knows of hate and destruction, only knows deliverance has come, come, come, deliverance has come in a desert time. Yeah. From the hills of captivity's plain, yes, I'm the seed of a righteous one, has come to declare for I is land. Though men called wise, they all laugh at me. My captivity to them is joy you can see. Emancipation, they say, will never come. That's what they say. My destiny is in the motherland, and not in Babylon. Babylon is too rough for me, and I want to be free. People are stressed by depression and dread reforms, yeah. But deliverance has come. Deliverance has come in a decent time. Come. Deliverance has come, yeah. Jubilation. Celebration. No more visitation in a wicked Bible. Safari, repertorio de cañonazos. De regreso a Radio V 90.5 de FM, Safari total y completamente en vivo, saludando a toda la gente que nos está escuchando. Saludamos, mira, a Miriam, a David. Sí, quiero saludar a mi señor padre que me está escuchando. Saludos. Allá con mi familia en el barrio del Bronx, a mi señora, a todos los que nos están escuchando, y quiero también hacer un comercial. Quiero comentarles a toda la gente de Veracruz que nos está escuchando que fue todo un éxito el evento que se llevó a cabo en la Mezcalería Don Porfi el viernes pasado. Y me presentaré una vez más en la ciudad de Veracruz. Estaré como DJ Platas en el penthouse del edificio Esteban Morales, número 102, esquina Independencia, en Veracruz Centro. Se organiza como una muestra de cine que va a haber en ese edificio. Y vamos a estar allá arriba en punto de las 7 de la noche. Ya lo sabe, es el día sábado. Por su atención, muchas gracias. Bien, además siempre te tratan bastante bien el puerto, ¿no? Nos tratan bastante bien, maestro. Sí, hay que decirlo. Nos tratan bastante bien. Y también hay que recordarle a la gente, más bien anunciarle a la gente, que el próximo 1 de diciembre, en Juárez, número 123, aquí en la Colonia Centro, se llevará a cabo el tercer aniversario de Safari. Llegamos a los 3 años. Llegamos a los 3 años. Qué entonces chido. Agradecemos muchísimo. Felicidades. Gracias a la gente de Casa Tintán, ahí en Juárez 123, por todas sus facilidades. Agradecemos también a los amigos que nos van a estar acompañando esa noche poniendo música. Vamos a convencer a Leo, DJ One, de Duty Dance Hall Club, que cierre la noche ese día. Creo que lo amerita, que él cierre la noche. Y de inicio, bueno, como les decíamos, agradecemos también a la Cerveza Magnífica por sus facilidades para realizar este evento. Y Casa Tintán ofrecerá 10 cervezas a las primeras 10 personas que lleguen y que digan que escucharon Safari y que van única y exclusivamente al tercer aniversario. Así que bueno. Si nos están escuchando. No, ya. ¿Cuál es qué? 123, pasando Betancourt. Ahí, yo creo que si das 3 nombres falsos, ya te hiciste de un buen combo. Sí, me comenta la gente que si es por ahí, por el centro, por el Callejón del Diamante. No, es nada por ahí. No es la mezcalería, Cuyacán. No, hay que decirlo. No es la mezcalería Tintán. No es el negocio de Charlie. Es otro negocio que está en la calle ¿Dónde Juárez. ¿Dónde era Zona Centro? Donde era el Zona Centro para los de antaño que nos están escuchando. Claro, ya. Ay, mero. Sí, pasando. Ahora sí entiendo todo. Pasando Betancourt sobre Juárez, como si fuera usted. El Monumento a la Madre, ¿no? El Monumento a la Madre. Ahí van a encontrar este lugar. Y ahí, a partir de las 21 horas, pueden llegar, pueden exigir la cortesía que nuestros amigos del lugar han ofrecido para todos ustedes y pasar una muy buena noche. Perfecto. Entonces, lo escuché en Safari. Lo escuché en Safari, así como antes. Y Gaby, ¿qué sigue en música? Además de tu presentación, ¿cuál es el plan para el año que ya entra en realidad? Pues el plan es, ahorita este diciembre me voy a ya clavar a hacer la produ. He estado preproduciendo como ya lo que viene, es un disquito, un pequeño disco, es un EP, va a ser 5 rolas y un bonus track y ya con eso voy a como empezar esta etapa ya de salir y demás. O sea, en estos años que he estado trabajando, pues no he tocado mucho como fuera y demás, porque he estado trabajando justo en la música, en las maquetas, en todo este rollo que quiero como sacar ya propiamente, ¿no? Como de ya darle camino. Evi, yo quisiera preguntarte tu experiencia como cantante con bandas muy grandes como lo es Guacamole, como lo es que me hables también de este proyecto que tiene Beto. De bandas, de tomar el papel principal, luego tomar el papel de los coros. Toda esta dinámica, como una chica con su guitarra uh-huh. llega y cómo toma esta actitud y se vuelve dueña de, claro. del bueno, escenario. Bueno, también has hecho colaborativos, ¿no? Con sí. Animal de Galaxia, has tenido una claro. participación. La verdad es que ese disco en especial creo que es de mis favoritos de los que se ha hecho en, qué chido. En Jalapa. Y la sí. participación y la participación que tienes, desde luego no es porque estés aquí, ni mucho menos, pero me parece sobresaliente, ¿no? Es gracias. Muy, muy buen trabajo. Sí, pues vaya, ¿qué puedo decir, no? De mi hermano. Mi hermano, el musical, ¿no? Justamente, pues sí, sí es todo un rollo, ¿no? Esto, de alguna manera, la música me ha llevado y me ha hecho conocer a mucha gente que es así increíblemente genial haciendo lo que saben hacer, que es tocar. Y este rollo de colaborar y de repente de interpretar o reinterpretar como pues rolas que no son mías, ¿no? Y demás, tiene su magia, ¿no? Yo creo que es algo que realmente, pues sí me ha llevado un tiempo y también, como dices, ¿no? O sea, de alguna manera tengo que cambiar mi chip de bandas de repente, ¿no? Y eso está, eso al principio me costaba un buen, ¿no? Porque pues a veces son tantas cosas, o sea, por ejemplo, en una semana, no sé, así tal vez al día 3 ensayos, de repente, ¿no? O sea, entonces era así como, ¡ey, aguanta! ¡Qué miedo! Tengo pero que cambiar el chip en media hora en lo que llego al otro ensayo y así, ¿no? Es como un DJ Gaby, o sea, la vi el fin de semana tocando, cantando funk y me la encuentro porque participé en una boda y estaba cantando cumbia. Y, o sea, eso es real, o sea, ¿qué onda? O sea, cantando sí. como los hermanos Gibb de los Bee Gees y luego cantando como Petrona Martínez. En... No, hombre, pues gracias. Sí, o sea. Gracias. Sí, pues de alguna manera ha sido, o sea, como ha sido bien chido, ¿no? El rollo de poder conocer tanta música y de pues siempre estar como intentando sacarle lo chido de cada estilo, ¿no? O sea, justo hace rato platicaba con un amigo, ¿no? Que me decía, bueno, ¿y qué? O sea, ¿qué es lo que tú encuentras de la música? Porque me felicitó y tal, ¿no? O sea, como qué es lo que tú encuentras que te... Y yo le dije, pues todo, ¿no? O sea, como, ¿y qué es lo que más te gusta o qué género, no? Y yo, pues no, es que es todo. O sea, sí. no es un género, no es un estilo, no es un tipo de tono, no es un instrumento, no es como todo lo que claro. hay en la música. A veces siempre eres un músico, un grupo, un productor, no es no, eso. No, o sea, es siempre sí. hay tanto que escuchar y que te puede así dar, así girar la cabeza. Es como Cri-Cri, que hizo de todos los géneros. Claro. Exacto, sí, exacto. Sí. Todos así. Los géneros. Habaneras así. Hasta... Sí, todo, ¿no? El tango, ¿no? Tango, sí. Sí. Jazz, ¿no? Aventado sí, de jazz, repente claro. jazz, acá super swing, super... baladita también, no, hombre, sí, no, o sea, como que eso es lo que a mí me late la música, ¿no? O sea, que, y de alguna manera también, o sea, afortunadamente, o sea, porque también he tenido la fortuna de colaborar con gente que también toca como muchas cosas, ¿no? O sea, no solamente tocan reggae, no solamente tocan jazz, no solamente, o sea, es como que se puede variar en la idea infinidad de cosas, y eso está bien chido. Buenísimo, muy bueno. Pues sigamos con música, si te parece, Jimmy Castor. Sí, maestro. Vamos con el sonido de Filadelfia, el sonido funk, el sonido que le llamaron en España el sonido caño roto. Curioso, sí, ¿no? De una... Bueno. Vamos con el señor Jimmy Castor. King Kong. Regresamos a Safari. ¿Cómo se llama Kong? In the jungle where he was born the king. His great strength made him lord of everything. No creature crossed his path and lived for long. His name, so legend tells us, was King Kong. His height was never measured, but was great. The jungle

y la primera o segunda semana de FM empezamos nosotros. En internet también, estuvimos un tiempo exclusivamente. Estuvimos dos semanas en internet transmitiendo. También le agradecemos a todos los compañeros de Radio Universidad Veracruzana que estuvieron acompañándonos a lo largo de estos tres años. Desde luego, a quien nos abrió las puertas para hacer este programa, quien creyó en el proyecto, a Rafa Méndez, un saludo para él, al sí. maestro Francisco Aragón, que nos grabó el demo de este primer programa que salió hace tres años. Y pues a todos los grupos, a todas las bandas, sí. a todos los productores, a todos los electores, a todos los coleccionistas que han pasado por Safari. Desde luego a nuestros amigos en el puerto de Veracruz que también nos han invitado a presentar discos, a platicar, que nos han invitado a bailar, que nos han acompañado durante muchísimo tiempo, tres años. Sí, también quisiera agregar a esta lista, hacer una mención especial al maestro Edgar Onofre, que creyó desde el inicio en este proyecto de presentar un programa con música grabada exclusivamente en formato vinílico y hacerlo a la antigua. Sí. Totalmente. Hacerlo a la antigua y la continuidad que también le ha dado la administración de Ernesto Colinot, que también nos ha invitado, nos ha acompañado y ha impulsado el proyecto del disco en vinilo con el Vinilton. Y al primer Vinilton donde acudimos Coronel, tú, Leo. Y él, contamos con la participación del maestro Colinot también. También desde pinchó luego. Algunos viniles. En el último Vinilton estuvo Ernesto Colinot pinchando vinilos. Y que también fue una experiencia grata, ¿no? Importante y un impulso durante todo este tiempo. Que pues desde luego lo único que hacemos es compartir lo que tenemos. ¿No? O sea, no podemos compartir otra cosa sino los discos que tenemos y abrir la puerta a los grupos, a las bandas, a los músicos, a los productores de esta ciudad, de este estado, que tienen muchísimo material, que hay muchísimo potencial, pero que en lo personal no me gusta pensar como ni en esta ciudad ni en este estado como los proyectos, ¿no? Sino más bien como los trabajos consolidados. Y el día de hoy tenemos una mujer que ha consolidado su música, que tiene una forma, que tiene una presencia y que está el día de hoy con nosotros y que desde luego tiene un proyecto a nivel musical y que la gente que lo quiere escuchar lo va a escuchar en el Caos el día sábado. El día sábado, sí, es el sábado 24 de noviembre a las 9 de la noche. Yo les recomiendo que lleguen un poquitito antes, 8:30, por ahí así. Se puede hacer reservación, ¿no? Se puede hacer reservación, sí. Te digo que la liga está en el Eventbrite y ahí ahí está totalmente toda la información del evento y también el precio y demás. Entonces, pues... 100 pesos, ¿no? ¿Cuestan? Sí, 100 pesos es el costo del concierto ilustrado de Gabriela Moncayo en Caos. Y te has estado presentando, ¿no? Si no estoy mal, estuviste en algún festival hace poco. Sí, en Sinestesia, hace tres semanas más o menos. Sí, hace tres semanitas. ¿Cómo te fue? ¿Qué tal estuvo? Bien chido. La verdad es que, pues pues sí, está rifado ese festival. A mí me latió, escuché música que no había escuchado, o sea, más que en la playlist, ¿no? Sí. Pues, y se me hace bien chido que haya tantos proyectos, o sea, que están como todavía en el under, pero que están con una calidad súper, súper sí, chida. Sí, ¿no? Están en el under, pero un under... un under no tan under. Sí, bien movido, ¿no? Por ejemplo, sí. Estuvieron los Rising Sun, si sí. no estoy mal. Estuvieron los Rising Sun, estuvieron The Go Rounds, una banda de Estados Unidos, que son, pues, relativamente, pues nuevos y no tan conocidos, pero son una bandota. O sea, sí. A mí ellos me impresionaron. También esta banda de Francia, ¿cómo eran? Se me fue el nombre, pero bueno, Lemon Mint. Uh-huh. Están también buenísimos. Sí. Pues ya los conocidos, Filippi sí. Wope. Que la gente de Rising Sun tiene un estudio de grabación, uh-huh. ¿no? Y en el grabó Carla Rivarola, que estuvo con nosotros cuando tenía el proyecto de Iranti, y que estuvo haciendo una presentación en vivo con nosotros aquí en Safari, y que fue, si no recuerdo, bueno, previo a alguna presentación que tuvo aquí en Jalapa, si no estoy mal, con Amanda Lafita, que estuvieron por ahí. Que la trajo Tirso, sí, claro. Es correcto. Sí, que vinieron allá a La Moderna, una onda así, con otra chava que se llama, bueno, no la recuerdo ahorita, pero con otra chava que también está chida su música. Claro. Vamos con más música antes de cerrar el Safari de la noche de hoy. ¿Con qué vamos, Platas? Bien, pues vamos con un tema picotero, barranquillero de la extinta disquera Manchuca, radicada en Colombia. Hacía éxitos de este género denominado afrocumbia. Uh-huh. Y vamos a escuchar a la banda Cumbia Siglo XXI con Naga Pédale. Claro, que toda la cultura del picó está muy relacionada a esta raíz africana que tiene Colombia, ¿no? Y es muy interesante como todo lo que se ha generado a partir de hasta el día de hoy. Sí, ¿no? es muy complejo. No es simplemente ponerle guacharaca al high life como comúnmente se dice. Sino, pues es un high life con guacharaca. O un afrobeat con acordeón. Allá porque es un fenómeno cultural. Y creo que a la gente le debemos un programa de Sí, hay un reconocimiento, de la raíz africana en Colombia muy profundo, muy complejo, muy interesante desde luego, y que a nivel musical ha dado una riqueza increíble, ¿no? Vamos a escuchar esto. Vamos a escuchar Cumbia Siglo XXI con Naga Pédale. Pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, p Safari, repertorio de cañonazos. Ya de regreso en Safari, ya para despedirnos, las 10:52 de la noche en punto en la capital del estado de Veracruz, transmitiendo a través del 90.5 de FM, también a través de www.v.mx/radio/transmisión y a través de nuestra aplicación para Android y iOS, ahí nos pueden encontrar. Queremos mandar un saludo a nuestro amigo El Gallo que nos está escuchando. Venga. Y que pregunta que dónde puede escuchar básicamente la discografía de Gaby. Está preguntando en específico de Mal de Ojo, de esa banda de reggae. Pero quiero que aproveche Gaby a decirnos dónde está lo de Lava de Hawái, dónde está lo de Endless Beat, dónde está lo de Guacamole, dónde está lo de ella. Pues casi todo en mi perfil de SoundCloud está reposteado, ¿no? Todo lo que, o sea, tanto mis rolas, hay como un par por ahí, como hay rolas de Lava de Hawái, hay rolas de Mal de Ojo, también por ahí el disco de Guacamole, pues lo puedes encontrar en Spotify, el de Lava de Hawái también, de hecho, están en Spotify los dos. Y y en el SoundCloud está lo de Mal de Ojo. Ahí puede encontrar unas cuantas pistitas que quedaron para el recuerdo. Excelente. Sí. Pues ya está contestada la pregunta y yo quisiera aprovechar a hacerle una a Gaby, ya que nos comenta que ha trabajado en todos los géneros posibles que han estado al alcance, que se han gestado en las diferentes etapas de Jalapa, que se ha movido el reggae, se ha movido el hip hop, se ha movido a esta música, no quisiera llamarla folk, sino que es como parte de una nueva ola, lo que pasó en Chile, lo que está sucediendo nuevamente. Y quisiera preguntarle a Gaby si tiene algún gusto culposo, si le gustó Faye en algún momento, si le gustó, no sé, Duri Duri, ¿cómo se llama? O no, o sea, eso es lo que quisiera preguntarle a Gaby. Pues no, fíjate, justo hablaba, ¿no? Como... creo que ahora ya no siento culpa. Ya me vale, ¿no? Ya publico lo comí en el Face sin problema. Sí, ¿no? O sea, como que ya no me da culpa de escuchar nada, porque al final, como te decía hace rato, siento que de todo se puede sacar algo, ¿no? O sea, siento que cada música, por lo que quieras, o sea, porque se te hace ñera o porque se te hace bien chida o porque se te hace súper aburrida o lo que sea, toda la música tiene algo bonito, ¿no? Y que hay algo que se puede rescatar. Entonces, pues, por ejemplo, eso que mencionabas de que me gustó Faye, no lo recuerdo tanto, pero, por ejemplo, sí me gustaba Jeans. Eso sí. No, sí, o sea, no recuerdo a Faye. Creo que fue como un poco más... estaba muy pequeña todavía, pero Jeans sí me gustaba. Y pues Britney y por ejemplo Cristina Aguilera era así como wow, ¿no? Me encantaba. Esa sí canta, ¿va? Sí. Cristina Aguilera sí era como, como una de mis tops de la infancia. Así era como su rollo de cantante me lateó un buen, o sea, su voz y todo el... Y te digo, no me da culpa. Ay, ya ahora ya no me da culpa. Antes sí era como, ay, no, ¿cómo crees, no? Pero obvio, no, ya ahorita ya. Ya mi edad. Ya no se pueden ocultar muchas cosas. Bien. Bueno, pues nos despedimos de este Safari este jueves, agradeciendo la atención de toda la gente que nos escuchó a través del 90.5 de FM. Desde luego agradeciendo a Joel Bonilla en los controles y en la tornamesa la noche de hoy. Y Gabriel Moncayo, muchísimas gracias. A ustedes. Esperemos que te vaya muy chido bien, que tengas invitación. Una gran gracias, presentación este fin de semana. Por ahí nos vemos a toda la bandita. Cáiganle, va a estar chido. Seguro que sí. Platas, ya nos vamos. Y nos vamos a despedir con Sergio Méndez del disco Primal Roots. Esta canción que alguna vez platicábamos aquí al aire, de una canción de Sergio Méndez, La promesa del pescador, The Promise of Fisherman. Vamos a escucharla y nos encontramos el próximo jueves en el 90.5 de FM. Seguimos a la escucha.